Bueno, pues yo soy José Balmont Castel. Nací en La Herrería, una aldea de Fuente Palmera, provincia de Córdoba. En el año 42 me tocó pues crecer en la posguerra, en los años de la hambre. Mi padre tenía una cosa importante y es que se preocupó de que no faltara a la escuela ni un día, con hambre o con frío o con lo que fuera, pero la escuela era sagrada. Y luego pues ya a los 14 años me trajo aquí a Córdoba, que había una especie de oposición, concurso para entrar en la escuela de aprendices de la electromecánica, porque yo ya traía unas bases, digamos, un instinto, un sentimiento de clase, porque había crecido y vivido en un ambiente pues de muchas necesidades, de mucho terror. Que yo me integré en la lucha sindical, primero porque hay motivos más que suficientes, está la injusticia, está la explotación, pues, y eso está ahí. Y porque la fábrica, la reunión de muchísimos obreros, todo el día, juntos, pues, se toman mucha confianza y eso facilita la organización de la rebeldía, en definitiva, ¿no? Yo traía unas bases, aquí me integro en lo que únicamente se podía mover entonces, que era en torno a las organizaciones de la Iglesia, en concreto la Juventud de Obreras Católicas, y a partir de ahí yo, ya eran los 18 años por ahí, entro en la fábrica y empiezo a participar en la lucha y bueno, al cabo de un tiempo pues hay un reconocimiento, la gente me elige para representante sindical y a partir de ahí pues ya, bueno, los años ya 60, finales de los 60, por ejemplo ya en el 68 que se da el movimiento tan importante de mayo francés y tal, aquí en España se está produciendo también una entrada del franquismo en crisis, del régimen fascista, porque ha habido un desarrollo importantísimo de las fuerzas productivas, de las masas obreras, España se ha hecho un país industrial importante, etcétera, ¿no? Y hay una crisis real, porque las masas empiezan a tomar la calle, los obreros paralizan las fábricas, se organizan, etcétera. Pero también es el comienzo de la preparación de la maniobra de la transición. Y empieza a verse pues todos los tejemanejes del régimen por intentar que la izquierda, en vez de estar en la calle peleando, se integre, ¿no? Muchos jóvenes, principalmente comunistas, se plantean que el PC está traicionando a los principios del marxismo-leninismo, de la lucha de clases, y que está maniobrando y está utilizando incluso al movimiento obrero para sus trapicheos con el régimen, ¿no? Y de entre esa gente descontenta, pues sale un grupo que se llama la Organización de Marxistas-Leninistas de España. Y en el 75 es cuando ya esa Organización de Marxistas-Leninistas de España se considera madura como para asumir la responsabilidad de ser el Partido Comunista de España reconstituido, porque partimos de que previamente ha sido destruido por Carrillo y su camarilla revisionista. ¿Y qué ocurre con el PCR? Pues el PCR, en esa época decisiva de la transición, pues se opone a colaborar con el régimen para lavarle la cara y que todo siguiera igual, como hicieron casi la inmensa mayoría, ¿no? Entonces ha sido un fraude en el sentido que aquí no cambió nada, no hubo vuelta a la legalidad republicana, sino que fue una continuidad. Franco nombra al rey, lo cría, lo educa, le entrega los trastos de matar y a continuación el rey nombra a los que van a dirigir la transición, que son falangistas de toda la vida, y ahora esos falangistas que tienen un poquito de más mano izquierda, pues negocian con la izquierda, incluso con el PC se lo legaliza Suárez, etcétera, ¿no? No se ha pedido cuentas a nadie, se hizo una ley de punto final y aquí no ha pasado nada, al contrario, viva la democracia, ¿no? Y quien diga que no, ese es un terrorista. Yo he sido detenido en 4 ocasiones. La primera era al principio de estar organizado, era en tiempos de Franco, año 74. Estuvimos en prisión 6 meses, fuimos a juicio y salimos absueltos. La segunda fue ya en la transición. Fui a prisión, me torturaron, de hecho fui al hospital directamente, pasé por las manos de un tal Billy el Niño, que ha sido un famoso torturador de la época, miembro de los guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español, en fin, del terrorismo de Estado, ¿no? Estuve 6 meses y salí con la amnistía. La tercera vez ya me detuvieron como miembro del Comité Central. Ya estaba, coincidió con los pactos de la Moncloa y ahí me metieron 5 años por asociación ilícita. Y curiosamente, ya la cuarta vez fue en plena democracia. Y entonces ya no fue por asociación ilícita. Todo mi delito ha sido siempre el mismo. He sido comunista, he estado organizado en el PCR. Y, pero ya con democracia ya no había... no se puede hacer política contra el Estado, contra el régimen. Y entonces todo lo que esté a la izquierda del régimen es terrorismo. Y entonces a mí me metieron 42 años, los demócratas. Y entonces en total me he pasado 24 años en prisión. Garzón no ha inventado la pelea por la memoria histórica. Eso es un hecho que está ahí. Hace años que están desenterrando por iniciativa popular de las organizaciones, de las familias, de etcétera, están desenterrando fosas. Y cada vez que desentierran una, se enteran de que hay 7 más al lado. Y luego, entonces, eso se ha convertido ya en un movimiento al que Garzón, de alguna manera, quiere ponerle punto final. No nos olvidemos. No quiere solucionar el problema, sino haber sido una vez, se etiquetan esos huesos y se entierran definitivamente para que no den más por culo. Esa es la ley de memoria histórica. Y Garzón ha planteado que eso, pues, como es un hecho real, que se legalice, que se lleve a cabo por parte del Estado, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Eso es poner en tela de juicio la ley de punto final de la transición. No se ha cerrado nada. ¿Por qué no se puede cerrar? Porque para que se cierre hay que volver mínimamente a un punto de la legalidad. Restaurar, por lo menos preguntarle al pueblo, sin trampa, y que decida qué es lo que quiere, y ajustar cuentas de 1 millón de muertos. Eso no se puede tapar, es un crimen histórico. Eso no se tapa con el silencio, esos muertos van a estar pululando y van a salir